Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Desde 1987, tal día como hoy se conmemora el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza en Venezuela. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana se ha brindado especial atención a esta lucha, buscando bajar aún más la pobreza en el país. Quien les habla, Lister Ramos. En los controles nos acompaña Luis Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Venezuela se solidariza con pueblo cubano para enfrentar secuelas del huracán Matthew. En Caracas, Fuerza Revolucionaria marchará este martes en respaldo a proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2017. Cultura. Informó ministro Ñáñez, con 300 ofertas de servicio y bienes culturales, Venezuela participa en MIGSUR. Reivindicación, gobierno prevé actualizar anualmente asignación de premios nacionales de cultura. Alegría y diversión, Misión Cultura celebró 7º aniversario de la Colmenita Bolivariana. 9 años de fundación, Centro Nacional de Historia lanza oficialmente archivo digital El Libertador. En su tercera temporada, Teresa Danza Contemporánea presentará montaje Fi Ofrenda a la Imaginación Irracional este mes. Internacionales. Concurso: hasta el 20 de octubre recibirán postulaciones para el primer premio científico del Mercosur. Cultura al Día. A través de su cuenta en la red social Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, expresó en nombre del pueblo venezolano toda la solidaridad con Cuba para enfrentar secuelas del huracán Matthew tras su paso por el territorio cubano. Toda nuestra solidaridad en acción con Cuba. Desde Corazón del Alba vamos juntos superando dificultades. Solo unidos seremos invencibles, fue el mensaje que escribió el mandatario nacional en ocasión de la llegada del segundo buque venezolano con ayuda para el pueblo cubano en Santiago de Cuba. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El diputado del Bloque de la Patria ante la Asamblea Nacional, Loengri Mateus, convocó a las fuerzas revolucionarias a participar en la marcha que se efectuará este martes en Caracas, en respaldo al proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2017. Presupuesto 2017 que fue ascendido a más de 8 billones de bolívares en estos momentos y que por supuesto vemos nosotros con mucho beneplácito de que el 73% de este presupuesto va a ir dirigido precisamente al pueblo, es decir, a la acción social. Es la inversión social la que está allí. No era como antes, como acá se hacía en los gobiernos de la Cuarta República, donde ellos hablaban de un gasto social y que realmente era lo más mínimo. Con nuestro presidente Nicolás Maduro sabemos que estamos actuando por la vía de la legalidad. Totalmente legal ha sido el presupuesto, la ley de presupuesto de la Nación firmada y por supuesto aprobada por el presidente de la República, y con esa ley de presupuesto vamos a trabajar el año 2017. Le vamos a entregar los recursos a todo el pueblo para que siga existiendo aquí salud gratuita, educación gratuita, mejores condiciones para el pueblo y por supuesto superar la emergencia económica en el año 2017. Asimismo, Mateus recalcó que dicho proyecto de ley ha sido discutido y aprobado en asambleas con el poder popular en todo el país debido a la condición de nulidad en que se encuentra el Parlamento por la actitud de desacato de la mayoría de la derecha. 12:10. Cultura. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó en horas de la mañana de este lunes que la delegación de Venezuela partió al Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR 2016, con un catálogo de 300 ofertas de servicios y bienes culturales. La agenda de este evento inicia hoy y finaliza el 20 de octubre en la ciudad de Bogotá, Colombia. En el mensaje, el también poeta le destacó y le deseó éxitos a la representación del Ministerio de Cultura, que estará con 10 países participando en ruedas de negocios y actividades para generar nuevos procesos productivos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En aras de reivindicar a la población que tiene 40, 50, 60 y 70 años de vida artística, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Casa del Artista, prevé actualizar de manera anual la asignación de los Premios Nacionales de Cultura. Se busca que el reconocimiento mensual sea catalogado en unidades tributarias y de esta manera se ve aumentado automáticamente todos los años. El tema se discute hoy con el presidente Nicolás Maduro Moros. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La alegría de los niños y jóvenes invadió el casco histórico de nuestra ciudad capital, donde la Misión Cultura, corazón adentro, celebró el 7º aniversario de la Colmenita Bolivariana. Cuando me mandaban a exposiciones, yo me trababa, era muy tímido, no me gustaba. Pero la Colmenita me ha enseñado, entonces ahora yo puedo expresarme libremente. Y bueno, el sueño de Chávez fue que todos los niños de Venezuela estuviéramos unidos y que fuéramos como uno solo. Esto ha surgido demasiado, todo es espectacular. Y bueno, gracias a los profesores y a todos por apoyarnos y enseñarnos mucho más. A nuestro presidente Nicolás Maduro, que también nos ha apoyado. Chávez lo que quería era que todos los niños estuvieran juntos, que todos crecieran siendo buenas personas, fomentando los valores, que todos fuéramos felices, como él era muy cariñoso y quería ver a todos los niños venezolanos felices. El sueño de Chávez se ha hecho realidad y, como dijo una profesora, Colmenita queda para rato. La alegría fue esparcida en la Plaza Bolívar, Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez, y los teatros Cristo Rey y El Principal, con la participación de los núcleos Cojedes, Carabobo, 23 de Enero y El Valle. Con el lanzamiento oficial del archivo digital, El Libertador es celebrado por todo lo alto 9 años de fundación del Centro Nacional de Historia. Para este nuevo aniversario, el CNH se propone nuevos desafíos académicos como el Plan Nacional de Formación Avanzada en Historia y el desarrollo del Plan Nacional de Estímulos para la Investigación con el Programa Bicentenario Francisco de Miranda. 12:14. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En su tercera temporada, Teresa Danza Contemporánea presentará la pieza Fi Ofrenda a la Imaginación Irracional, proyecto que persigue un reencuentro con la fortaleza y la debilidad de lo humano. El montaje, dirigido por Félix Oropesa, será presentado en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño los días viernes 28 a las 6 de la tarde, sábado 29 y domingo 30 de octubre a las 5 de la tarde. Mi nombre es Félix Alberto Oropesa, soy director artístico de la compañía Teresa Danza Contemporánea. Tenemos una temporada en la Sala Ríos Reina, 28, 29 y 30 de octubre, con la obra Fi, que es la sección áurea o el número irracional áureo. Es una pieza que habla sobre la dimensión y las medidas de la geometría sagrada de la naturaleza, el cuerpo humano y el arte. Entonces, a través de estas medidas que están contenidas en la flor de loto, que están contenidas en los peces, que están contenidas en el cuerpo humano, que están contenidas en la arquitectura, cintura es una medida proporcional que es el 0,618 y lo estamos manejando a través de una investigación corporal pasando por distintos puntos de esta proporción áurea a través del cuerpo, la danza y la multimedia. Están cordialmente invitados a ver la obra FI de Teresa Danza Contemporánea. La entrada tiene un costo de 1,000 bolívares. La invitación es para toda la población capitalina a que asista y disfrute de este montaje que ha preparado Teresa Danza Contemporánea. Las entradas pueden ser ya adquiridas en las taquillas del teatro. Internacionales. Y el próximo jueves 20 de octubre cierran las postulaciones para participar en el primer premio científico del Mercosur, iniciativa que convoca a estudiantes y profesionales del periodismo, carreras científicas y afines provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Los interesados en participar deberán enviar sus trabajos en formato Word y PDF en caso de periodismo escrito o JPG para fotografía al siguiente correo periodismo100mercosur@conacyt.gob.pi con el asunto Premio Periodismo Científico del Mercosur. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. ¿Cómo hablas de Venezuela? ¿Cómo describes a los venezolanos? Queremos juntar miradas diversas en una película con 15 historias en cortometraje que reflejen de manera inteligente y sensible lo que significa nacer y vivir en Venezuela. Drama, suspenso, ciencia ficción, como quieras decirlo. Esta película se construye colectivamente. Participa enviando tu guión de cortometraje, que podría formar parte de esta antología de historias que llamamos Vernos Juntos. Del 17 al 27 de octubre, consulta todos los detalles a través de vernosjuntospelicula.com, la antología colectiva de Venezuela. Bien, y a las 12:17, le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Fabricio Contreras. Él es cineasta y nos viene a hablar en detalle de la convocatoria de cómo participar en la nueva producción venezolana Vernos Juntos. Bienvenido, Fabricio, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a tu programa Cultura al Día. Gracias por la invitación. Bueno, hablemos en detalle qué es Vernos Juntos. Hay muchas expectativas. Bueno, Vernos Juntos es un proyecto, hasta ahora, el proyecto de largometraje colectivo. Hasta ahora estamos en la fase de convocatoria de guiones, de cortometrajes de ficción, y esperamos llevarlos, escoger unos 15 para llevarlos luego a producción el año que viene. ¿Y cómo se desarrolla este proyecto? ¿Cómo nace? Bueno, esto, yo llevo más o menos unos 10 años trabajando en el mundo del audiovisual, cine, publicidad, y cuando comencé, recién llegando aquí a Caracas, se me ocurrió la idea de generar un largometraje colectivo, reunir a cortometrajistas nuevos, cortometrajistas, y empezar a hacer o producir cortometrajes de cada uno y luego juntar todos estos cortometrajes y llevarlo, pues, a una sola pieza, a una sola obra. Pero bueno, las dificultades, todos estamos muy nuevos, aprendiendo mucho sobre el trabajo, sobre el oficio. Entonces se fue posponiendo, ¿no? Ahora que llevamos un tiempito rodando, pues surgieron varias posibilidades de empezar a hacer este proyecto tan ambicioso, pero además le agregamos un adicional que lo hace aún más ambicioso, que es convocar de manera abierta a guionistas a que envíen sus guiones de cortometrajes de ficción para luego seleccionar unos 15 cortometrajes, 15 guiones que se van a producir luego, ¿no? Entonces, también surge como una necesidad de empezarnos a ver a nosotros mismos, como dice el título, Vernos Juntos. El nombre es justamente porque queremos empezar a darle una nueva mirada al venezolano, ¿no? Salir un poquito del cliché de la película o de las películas clásicas, típicas, que Y un poco también la mala publicidad que ha tenido el país, ¿no? Empezar a darle otra mirada a cómo nos relacionamos nosotros, cómo nos enamoramos, cómo nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, los desconocidos también, ¿no? Entonces es como plantearnos un poquito ese romanticismo que puede existir entre nosotros y llevarlo a la gran pantalla. Muy bien, Fabricio. Todos estos cortometrajes que se van a ir seleccionando, ¿va a ser un solo producto al final? Sí, más o menos algo así, ¿no? Nosotros escogemos 15 guiones para llevarlos a producción. Luego vamos a invitar a 15 directores a que dirijan o interpreten estas historias, ¿no? Con la salvedad de que es posible que si tú escribiste un guión, te postules también como director de tu propia obra. Para ello tienes que demostrar que has dirigido cosas, ¿no? Ahí mandas ahorita en la página, que es vernosjuntospelicula.com, hay un formulario de recepción de guiones, y en ese formulario, cuando tú envías el guión que estás postulando, tienes un chulito que marcas donde dices que quieres dirigir, ¿no? Que quieres dirigir tu historia. Y ahí hay una casilla donde también colocas un enlace al video de tu demo, tu reel o trabajos previos como director. O sea, tienes que mostrar de alguna manera que puedes dirigir. Sin embargo, la convocatoria abierta, pues, permite que guionistas que no han escrito nunca un guión, pues se postulen un guión, y además tienen altas probabilidades de quedar, ¿no? O sea, es igual para todos, ¿no? Para los que tienen poca experiencia, los que no. En cambio, para los directores ya requiere un poquito más de experiencia. Bien, estamos conversando con Fabricio Contreras. Él es cineasta y nos viene a hacer esa invitación tan bonita y maravillosa que es vernos juntos. Fabricio, háblanos de la convocatoria. ¿Cuándo se inicia y cuándo cierra? Bueno, se está iniciando justamente hoy. Abrió la página web, el formulario, las recepciones. Ya el equipo de comunicaciones me dijo que tuvimos ya el primer guión, o sea que vamos bastante bien, considerando que ya tiene apenas como un par de horas abierta la página. Ya sabíamos que había una intención de enviar guiones, al menos de unos 103, me habían dicho el día de hoy, había por lo menos 103 personas registradas en la base de datos. Pero comienza hoy y finaliza el 27 de octubre. Muy bien. ¿Y quiénes te acompañan en este equipo para hacer lo que es el seguimiento, la recepción de material, la evaluación? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, estamos agrupados en esta nueva productora que creamos con este fin de hacer películas y productos cinematográficos. Varios productores que teníamos tiempo, muchos de ellos más que yo, y muchos proyectos más grandes que han tenido ellos, que tenemos tiempo, por lo menos unos 10 años en el trabajo cinematográfico. Y ahorita en la recepción de guiones, bueno, está el equipo de producción y contamos con la participación de 3 asesores de guión de larga trayectoria, que no puedo mencionar los nombres para evitar un poquito que se pueda corromper esta selección de guiones. De hecho, los guiones que a nosotros nos van a llegar, quienes estamos seleccionando al final estos 15 guiones, nos van a llegar de manera anónima. O sea, el equipo de comunicaciones filtra un poco el nombre de los archivos y nos llega, es un código, no sabemos en realidad quién los escribió. Esto es un poco para evitar, porque todos tenemos panas, tenemos amigos del medio, entonces evitar que esa amistad o esa relación pueda influenciar un poco en la selección de la obra. Lo que nos interesa son las obras. Los pasos para postular las obras, ¿cómo son? Bueno, te metes en la página vernosjuntospelicula.com y ahí hay un formulario, hay una breve descripción, incluso está la promoción, pero hay un formulario al final donde te pedimos el guión, que debe ser máximo 7 páginas, es decir, 7 minutos en el formato estándar de guión, que es letra Courier tipo 12 y con unas especificaciones bastante concretas. Los que saben de guión, bueno, están clarísimos al respecto. Los que no, pueden buscar lo que es el formato estándar de guión y ahí salen las especificaciones. En la página también hay un enlace para eso. Hay una autoría, una declaración de autoría donde dices que eres tú el que escribiste esta historia, que es inédita, o si lo escribiste con otra persona, también con quién lo escribiste, ¿no? Y más nada, hay, la temática en general es sobre la venezolanidad, sobre los venezolanos. Nosotros queremos mostrar en estas 15 historias un abanico o cómo funciona nuestra cultura venezolana con lo complejo que puede ser eso, ¿no? Es decir, mostrar lo variopinto que somos nosotros como venezolanos. No solamente por el tema geográfico, paisajístico, me refiero a concretamente a la cultura, ¿no? Así es. En cuanto a las historias, deben ser inéditas, son uno de los requisitos. Deben ser inéditas con una duración máxima de 7 minutos. ¿Cómo trabajar? Oye, bueno, hay infinitas maneras de trabajar un guión. Hay amigos que están escribiendo o que son escritores y llevan muchos años escribiendo cuentos y se animaron, pero entonces a veces hay como una pequeña traba de cómo llevarlo a guión, ¿no? Hay infinitas maneras de poderlo trabajar. O sea, pueden ser trabajos, a veces no requieren ni siquiera diálogos, sino sencillamente acciones, ¿no? La recomendación siempre para nosotros será que trabajes menor cantidad de páginas posibles para que puedan ser aceptados. Ya un guión que tenga ya 8 páginas, bueno, no creo que lo vayamos a evaluar. Pero está en el borde, ¿no? Eso depende mucho del primer filtro, que es el equipo de comunicaciones, que nos dirá, mira, este guión no puede pasar porque tiene muchas páginas y tal, ¿no? Pero bueno, esto es un proceso, el proceso de los guiones es un proceso creativo que puede ser algo que te fluya de un día para otro o como puede ser algo que tengas 2 años trabajando un guión, así sea de 2 minutos. Hay guiones de cortometrajes de 2 o 3 minutos que en realidad se han escrito en casi 3 años, así mismo. Como hay guiones que se pueden escribir fácilmente de un largometraje, ¿no? Se pueden escribir en un mes, ¿no? Y estamos hablando de un largometraje, ya son 90 páginas, 120 páginas, ¿no? Entonces, bueno, no tengo yo una fórmula ni nosotros la podemos dar. Digamos, podemos hablar de nuestros procesos y los que conocemos, pero en realidad no existe una sola cosa, una sola metodología para hacerlo. Datos importantes de un joven cineasta, Fabricio Contreras. Vernos Juntos. Esta iniciativa nace este año, ya venía como proyecto procesado años atrás. Sí, bueno, como te dije, por allá en el 2006... empecé yo con, quería hacer un largometraje colectivo. Había salido, creo que ese mismo año o el año siguiente, salió una película muy conocida que tenía como la misma dinámica, que se llamaba París, yo te amo, que luego tuvo una segunda parte de New York, I Love You, y luego Río, Eu Te Amo, sacaron hace poco. Tenía un poco esta dinámica, ¿no? Aquí algunos cineastas intentaron hacer una versión fallidamente, no sé qué sucedió con ese proyecto exactamente. Le denominaron ellos Caracas TQQJ, ya era una cosa de ciudad, ¿no? Yo quise hacerlo nacional porque yo decía, me llega mucho bombardeo desde afuera, ¿no? Familiares, amigos, ¿no? Sobre la situación venezolana, entonces a mí me generaba como bastante curiosidad y decía, yo no me puedo quedar cruzado de manos, yo tengo que mostrar de alguna manera que en Venezuela, pues no estamos en una guerra, ¿no? Esto no es el Medio Oriente. Pero además, muy a pesar de las dificultades que nosotros podamos tener como nación, creo que la gente se sigue enamorando, se sigue relacionando. Hay cosas muy bonitas que siguen sucediendo. Y eso es lo que yo me quiero enfocar, ¿no? Y quisiera que los convocados en este momento pues también tuviesen como esa sensibilidad para demostrar lo que sucede a su alrededor, ¿no? Palabras interesantes, Fabricio. Mira, vamos a hacer otra vez la invitación al público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día. Invitación a Vernos Juntos. Chévere. Bueno, si tienes un guión de cortometraje de ficción y quieres llevarlo a producción, pues nada, te metes en la página vernosjuntospelicula.com. Ahí vas a ver un formulario donde puedes inscribir tu obra. Esta obra, pues cerrada la convocatoria, que es el 27 de octubre, apenas hay 10 días nada más, pues ya habrá una selección el mes que viene, suponemos que a mediados del mes que viene, no, quizás es un error ahorita adelantarme tanto a estos detalles, pero suponemos que a mediados del mes que viene ya deberíamos tener como una selección. Nosotros vamos a convocar luego de manera privada a estos guiones seleccionados, a estos guionistas seleccionados, y vamos a sentarnos con ellos a hablar y lo llevamos a lo que se llama una mesa de negociación, que es hablar un poco de los derechos de autor y honorarios, ¿no? De los guionistas que están participando. Y luego ver las posibilidades o las necesidades que tienen estos cineastas que han escrito su cortometraje y quieren dirigir su propia obra, ¿no? Entonces ver hasta dónde podemos llegar. Y los que no van a dirigir sus propias obras, pues ya llegará el momento en el que vamos a asignarle o vamos a tratar de ver cómo encajan los guionistas que nosotros, los directores que hemos tenido, que tenemos en nuestra lista, que queremos que dirijan estas obras, que digamos no tienen directores, y bueno, entonces ahí empezamos como la fase de interpretación, encajar un poquito esas cajitas que tenemos vacías por el momento. Muy bien. ¿Vernos juntos es un proyecto independiente o está apoyado por algún ente del gobierno relacionado con el cine? Hasta ahora es independiente. Tú sabes que el Estado es uno de los mayores financistas de cine en Venezuela. Sí, hasta ahora vamos independientes, estamos en una etapa donde lo podemos hacer todavía. Vaya a llegar el momento de decidir entonces por cómo nos vamos a ir, si nos vamos a ir a través de SENAC, si vamos a pedir apoyos a tal o cual institución. Hasta ahora hemos venido con apoyos de amigos, familiares, gente que cree en el proyecto y que ha apoyado el proyecto, ¿no? Pero evidentemente los proyectos cinematográficos son proyectos muy costosos y son complicados de hacer. Entonces siempre se necesita como el mayor apoyo, independientemente te apoye tu familia, tus amigos, empresas que crean, organizaciones que crean en el proyecto, siempre hace falta el espaldarazo del Estado, que con el SENAC, que es el ente rector en el área cinematográfica y que ha venido ayudando al cine pues desde que se creó la ley de cine, que creo que fue el 2004, si mal no recuerdo. Así es, Fabricio. Ese mensaje como joven cineasta para los que están ahorita en sintonía de Cultura al Día y tienen esa inquietud o quizás se sientan temerosos de cómo trabajarlo, cómo hacerlo. Dale ese mensaje. Primero, si tienen inquietudes sobre el proyecto, alguna pregunta, duda, puedes dirigirte a cualquiera de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y sigue a 7Filmes. 7Filmes en letras, 7Filmes. Y hay un equipo a disposición casi que las 24 horas del día para responder cualquier inquietud, dudas que la gente tenga sobre la convocatoria. 7Filmes. Lo otro que me dices como para un poquito emocionar a la gente, bueno, nada, siempre hay que dar un primer paso en la área cinematográfica. Uno, cuando, digamos, nosotros los que nos dedicamos un poquito a esto del arte, ¿no? Siempre somos bastante perfeccionistas, entonces no queremos entregar nada si la cosa no está muy bien, y a veces ocurre que no entregamos o no terminamos la obra sencillamente porque no consideramos que está perfecta. Pero estos son los procesos a veces que, y con estas, digamos, estos llamados a atención, a veces muy cortos, pareciera que es muy poco tiempo, 10 días nada más para entregar tu guión, pero es un poco de presión. Queremos hacerte presión a ti para que te emociones y entregues tu guión lo más pronto posible y podamos llevarlo a producción. Muchísimas gracias, Fabricio Contreras, cineasta. Esto va a salir, mira, con todo el éxito del mundo. Dios gracias. Se va a encargar de encaminarlo y, por supuesto, va a llover muchísimas propuestas. Le damos las gracias de nuevo a Fabricio Contreras, cineasta. Él está haciendo la convocatoria para que participen en la nueva producción venezolana Vernos Juntos. Son las 12:33 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 17 de octubre de 2016. Coordinador de página web, Luigi Nobrachi. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Luis Erloyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12:33. Cada vez que llega un nuevo amanecer, me levanto triste sin saber por qué. Siento una agonía que me da alegría y dolor después. Si al menos supiera que fuera por ti o fuera por alguien que me haga sentir este sentimiento y ese amor inmenso que antes no viví. Esa sombra loca que llega a mi cama, siento que me me siento alegre por tener tu cuerpo, pero ya no estás. Y a las 12:35 escucháramos palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro. Se encuentra en Quito en la conferencia de Hábitat de la ONU. 176 Estambul, Turquía, 1996, todos los caminos nos han conducido a Quito. En la búsqueda desde el sistema de Naciones Unidas, la búsqueda en la humanidad de un camino para dar respuesta a uno de los problemas fundamentales creados por el desarrollo del capitalismo en el siglo XX. El problema de la vivienda, el problema de la estabilidad de las familias, de las comunidades, el problema de la superación de la miseria y la pobreza por las inmensas migraciones humanas que conocieron las regiones y nuestros países durante todo el siglo XX y que generaron el fenómeno de la conurbación, de la explosión y concentración de inmensos sectores migrantes al interior de nuestros países, en América Latina, el Caribe, África, Asia, y que generaron sobre todo a los países del sur problemas muy graves en el acceso al suelo urbano, en el derecho a la ciudad, en el derecho al desarrollo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la comunidad, en el derecho a la paz. Por eso saludamos que las organizaciones sociales del mundo, el sistema de Naciones Unidas, el sistema Hábitat de Naciones Unidas, haya sido de manera perseverante el sostenedor de las banderas que se levantaron en 1976 en Vancouver, luego en Estambul 1996 y que han llegado hasta Quito en una extraordinaria declaración que establece la nueva agenda urbana con compromisos muy directos, precisos, recogiendo la experiencia y estableciendo los retos que nuestros países deben asumir. Venezuela ha desarrollado modestamente, decimos, desde el año 1999, una experiencia extraordinaria. En Venezuela se ha dado una revolución de la vivienda y del hábitat. Como parte de la, pudiéramos decir, la dimensión social de la revolución democrática, pacífica, constituyente, que arrancara con el comandante Hugo Chávez en 1999. Es en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada con la participación más amplia del pueblo, primera constitución en la historia republicana de 200 años, consultada en referéndum, votada mayoritariamente por el pueblo. Es por primera vez en la Constitución de 1999 en donde se recoge el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. En el artículo número 82 del capítulo de los derechos humanos se recoge por primera vez con rango constitucional del derecho a la vivienda y se establecen los elementos fundamentales para apoyar a las familias y a las comunidades. A partir de 1999 arrancaron un conjunto de ensayos sobre la base de las definiciones de Vancouver, de Estambul y sobre la base de la búsqueda de la superación del modelo capitalista que define el suelo y define a la vivienda como una mercancía y no como un derecho de los pueblos, como un derecho de la familia. Un proceso que nos llevó desde 1999 hasta el año 2011, ensayando diversas experiencias y obteniendo algunas victorias parciales, pero que tenían debilidades para ser sostenidas en su financiamiento, en su desarrollo. Es en el año 2011, experiencia que hemos venido compartiendo con gobiernos y sistemas en el mundo. Es en el año 2011 cuando en Venezuela el comandante Hugo Chávez funda la gran misión Vivienda Venezuela, llamada así, en el concepto de una misión especial, de una gran misión, y logra definirse cinco vértices, cinco elementos centrales que reunidos en un solo mando permitió concentrar los esfuerzos de la República en función del objetivo central, ir resolviendo el tema de la vivienda, del hábitat, de la construcción de comunidad. Cinco vértices fundamentales. El primero de todos, la tierra. El derecho a la tierra y la función social de la tierra, recogida de manera perfecta, pudiéramos decir, por esta declaración de Quito de este año 2016. La democratización del uso de la tierra urbana, la reorganización de la tierra, para lo cual se dictó una ley especial que permitió hasta el día de hoy la reorganización urbana y el uso de la tierra urbana en función del derecho a la vida, del derecho a la vivienda, de su función social. En segundo lugar, el financiamiento. Segundo vértice, el financiamiento. La utilización de los recursos de la cartera hipotecaria, pública, privada. La inversión de ingentes recursos a nivel de moneda nacional, el bolívar, a nivel de moneda internacional, el dólar, lo cual nos ha permitido hacer una concentración de todos los recursos financieros del país en función de la vivienda de carácter social, en función de la resolución del problema de la vivienda. Y la generación a nivel de financiamiento de nuevos mecanismos para que tuviera acceso verdadero, real, el trabajador, la trabajadora, el campesino, la campesina, la mujer jefa de familia, el discapacitado, el maestro, la maestra, el policía, el militar, el hombre, la mujer de a pie, tuvieran acceso a distintos mecanismos de financiamiento para poder tener el acceso directo al derecho a la vivienda. Segundo vértice, el financiamiento. El tercer vértice, nosotros lo llamamos el vértice del poder popular, que es la organización del pueblo. La organización del pueblo para la definición de proyectos, para la autoconstrucción, para la construcción. Hoy podemos decir, en Venezuela la experiencia ha dado como resultado que el 40% de las viviendas que se han construido a lo largo de estos años de manera muy exitosa han sido construidos directamente por las comunidades, desde el propio diseño del proyecto, del conjunto de viviendas y comunidades, hasta su realización final, contando con el apoyo del financiamiento del gobierno y contando con el apoyo de la propiedad sobre el suelo urbano, sobre la tierra urbana. Ese es el tercer vértice. El cuarto vértice que nos permitió avanzar es el vértice que tiene que ver con la organización de los materiales, maquinarias. A veces lo aprendimos en la propia experiencia, la organización de la capacidad, la industrialización del derecho a la vivienda. Un concepto central, industrialización y concentración de materiales, ¿no? La concentración, bueno, de los materiales de construcción, del cemento, de la cabilla y el acceso a los materiales de construcción por parte de los ejecutores de los proyectos, fundamentalmente por las organizaciones sociales. Y un quinto vértice de la experiencia que hemos desarrollado en el transcurso de estos años, que es el vértice de los ejecutores. y la combinación de tres niveles de ejecución. En primer lugar, la ejecución de entes públicos comprometidos con el proyecto, empresas públicas, diversos ministerios, lo cual nos permitió diversificar responsabilidades y cumplimiento de metas. En segundo lugar, el segundo gran ejecutor, el poder popular, el poder social, las organizaciones sociales, debidamente asistidas y acompañadas por el apoyo técnico de ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera. Y el tercer ejecutor, el sector privado, nacional e internacional. En ese sentido, hemos hecho importantes alianzas con países que han aportado su tecnología, que han aportado capital, que han aportado sus experiencias arquitectónicas, ¿no? La República Popular China, extraordinarias experiencias de construcción de ciudades a lo largo y ancho del país. La República Islámica de Irán, con una experiencia extraordinaria también en la ejecución con calidad y rapidez de proyectos sumamente extensos de construcción de ciudades. Portugal, España, Rusia, Bielorrusia, India. Una gran alianza internacional que nos ha permitido además traer al país nuevas tecnologías y también nos ha permitido incorporar los últimos logros de la arquitectura a nivel mundial y hacer una especie de diálogo de civilizaciones en el terreno en cuanto a el arte de la arquitectura junto a nuestro pueblo. Así que son vértices que nos han permitido avanzar como nunca antes en la construcción de comunidad, de hábitat, de vivienda. En los últimos 5 años hemos culminado y entregado a familias populares al día de hoy 1.160.000 viviendas, a un promedio de 211.000 viviendas anuales en un país de 28 millones de habitantes. La meta de este año, al cierre, compañero presidente Correa, al cierre del 31 de diciembre, tenemos una meta de entregar la vivienda 1.500.000 y marchar hacia la meta establecida en un censo nacional de vivienda y hábitat en el año 2011 de 3 millones de viviendas, 3 millones de hogares al año 2019. Es la gran misión Vivienda Venezuela, que ha permitido un milagro en la reurbanización, en la transformación urbana, en la superación de la pobreza, en la superación de la miseria de nuestro país, y nos ha permitido llevar adelante buena parte de los postulados de Vancouver, de Estambul, y en plena sintonía con la nueva agenda urbana de la Declaración de Quito. La inversión que se ha hecho en el transcurso de estos 5 años para el logro de estas metas, de esta transformación urbana y de esta reurbanización del país, asciende al monto de 95.000 millones de dólares. 4 veces las reservas internacionales de Venezuela y 603 mil millones de bolívares. Es la inversión más importante que se haya hecho en la historia de nuestro país, y eso nos permite hoy tener fe y confianza en que estas metas que se establecen en la Declaración de Quito van a permitir fortalecer toda esta política de vivienda. En ese sentido también quiero compartir con ustedes otra experiencia que hemos logrado desarrollar en los últimos 4 años. Es un plan para reurbanizar barrios existentes en las ciudades. Se llama Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y es un plan complementario. Si la Gran Misión Vivienda Venezuela tiene una meta de 3 millones de viviendas al 2019, nuevas, construidas, comunidades nuevas, la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene una meta de 3 millones de hogares reconstruidos, reparados, con sus comunidades. Hoy por hoy hemos avanzado en esa meta casi ya llegando a 1 millón de viviendas reparadas. y aspiramos, soñamos, es el sueño que tenemos, el sueño compartido, de que en el año 2019 habremos llegado a la meta de 6 millones de hogares, 3 millones de viviendas nuevas y 3 millones de viviendas reconstruidas, reparadas, de barrios, de comunidades populares reurbanizados. Todo ello dentro del mandato constitucional que la constituyente dejó por primera vez escrito en el artículo número 82. Y, como dice nuestra nueva agenda urbana, convertir las nuevas comunidades en el epicentro del gran esfuerzo de la salud pública, en el epicentro del gran esfuerzo de la cultura, en el epicentro del esfuerzo productivo de comunidades productivas. Han venido acompañándome en la delegación el ministro de Desarrollo de Vivienda y Hábitat. Ha venido también la ministra de la Agricultura Urbana. Estamos desarrollando importantes proyectos de economía urbana, de agricultura urbana, para cambiar el paradigma parasitario que se impuso en las ciudades, sobre todo en países petroleros como Venezuela, donde nos convertimos en consumistas dependientes de productos, en el caso nuestro, importados del exterior, no producidos en Venezuela, y que rompió, creó una mutación en la cultura productiva de varias generaciones que no conocemos lo que es la tierra, el carácter sagrado de esa Pachamama y la maravilla y el milagro que significa producir, crear con nuestras manos, con la tierra. Así que hemos agarrado con mucha fuerza en los proyectos económicos urbanos de las comunidades en construcción y en reparación un proyecto muy especial que queremos compartir en las mesas de trabajo, que es el proyecto de agricultura urbana, como un proyecto vanguardia de todos estos esfuerzos. Igual la cultura, el deporte, la comunidad construida nueva o reconstruida como centro del desarrollo integral de los derechos sociales, de los derechos humanos, del vivir viviendo, que de manera maravillosa tiene que ir surgiendo. Por otra parte, señor presidente, delegaciones, nosotros creemos que esta declaración, estos planes que deben convertirse como compromiso en planes nacionales, también deben impactar otros aspectos de la vida del sistema de Naciones Unidas. Sin lugar a dudas, que nos preocupan y que son objeto de debate en el movimiento de países no alineados, en el G77 más China, que preside el compañero Correa, y en todas las instancias de debate del sistema de Naciones Unidas. La humanidad hoy ve con dolor y con asombro la crisis de los refugiados, la crisis del terrorismo, la crisis del Mediterráneo, la crisis de Europa. Pareciera querer imponerse una especie de silencio, pareciera querer ver hacia un lado y obviar una crisis profunda y no ver sus causas. A veces, y lo decimos con mucho respeto, a veces vemos opiniones emanadas desde algunas autoridades de Europa, desenfocados de las causas reales de la crisis de los refugiados. Claro que la causa es la destrucción de los países de origen. Algunos países, como nuestra hermana Libia, la destruyeron con 20.000 bombardeos que mataron a más de 200.000 hermanos árabes de Libia. Claro que sí. Pero otros han sido bombardeados con la miseria, con la desigualdad, con el hambre, por la falta de oportunidades, de empleo, de vivienda estable. ¿No sería mejor cambiar misiles por vivienda? ¿No sería mejor calcular el costo de cuántas bombas que se echan contra el pueblo humilde de Siria, contra los pueblos del mundo, para poder invertir toda esa cantidad de millones de dólares en estos programas nobles que la humanidad construye y que debemos nosotros hacer realidad? Es una reflexión que aprovechamos este espacio para dejar. La causa de los refugiados en Europa no se puede combatir persiguiendo a nuestros hermanos africanos, a nuestros hermanos árabes, a nuestros hermanos musulmanes. No, debe combatirse invirtiendo en el desarrollo, en la salud, en la educación, en la vivienda, en el hábitat, en el derecho a la vida. Desde Venezuela y desde el Movimiento de Países No Alineados levantamos una bandera por la justicia, por la igualdad y por la paz. Esta nueva agenda urbana es en lo fundamental una agenda de paz. Si queremos soñar con un nuevo mundo, se habla mucho del diálogo de civilizaciones en el cual nosotros creemos profundamente. Si queremos soñar en una civilización humana que dialogue y se respete mutuamente desde su cultura, desde sus conceptos políticos, económicos, desde su diversidad y de sus diferencias, hablemos del desarrollo de una agenda de paz. Por otra parte, vamos a hacer una propuesta al G77 de Machina, al secretario general de UNASUR, al secretario general Ban Ki-moon, para un llamado urgente de solidaridad por Haití. Recientemente, una delegación de nuestro gobierno estuvo en Haití. Y saben ustedes que a los desastres de la desigualdad, de las invasiones, de las dictaduras que vivió Haití, además le ha tocado soportar el terremoto del 2010, de la cual ya se levantaba, y ahora con el huracán Matthew han quedado más de 750 mil familias sin techo, sin viviendas y donde dormir. Hacemos un llamado urgente por Haití. Y desde la presidencia de Países No Alineados le vamos a proponer una iniciativa urgente, urgente, para que se realice en Nueva York una reunión de solidaridad concreta con el pueblo de Haití y podamos sumar esfuerzos físicos, materiales, financieros para ir junto a Haití, para ir con Haití, para ir por Haití. Dejamos esa propuesta en el marco de esta conferencia de vivienda, hábitat y desarrollo sustentable. Al leer la agenda, la nueva agenda urbana de esta declaración de Quito, de verdad escuchas la señal que del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a todos los movimientos, Alba Ciudad, 96.3 FM, Revolución de la Conciencia, que se han casado de corazón cultural con las ideas de justicia y que con pasión defienden que el informe del esta propuesta del desarrollo sostenible, del derecho a la ciudad, de la democratización de las tierras urbanas, del derecho al financiamiento, uno de los puntos claves que hablaba el alcalde de Quito, el señor Roda, que anda por allí, hablaba ahora del tema del financiamiento. Es un tema clave. El acceso al financiamiento de nuestros países, el acceso a las nuevas tecnologías. Creemos que allí debe concentrarse el esfuerzo a partir de esta exitosa conferencia mundial que preside nuestro compañero presidente y líder de nuestra América, Rafael Correa. Creemos que allí debe concentrarse el esfuerzo, buscar hacer realidad con fuentes de financiamiento asequibles para nuestro pueblo todos los planes que se están definiendo en esta nueva agenda urbana que compartimos y asumimos con compromiso. Presidente Correa, muchas gracias por la invitación y cuenten ustedes que la revolución bolivariana que fundó el comandante Chávez, nuestra patria venezolana, estará siempre al lado de estas causas y estará ya en la primera línea de la batalla por la igualdad, que es la batalla por la paz del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, por su declaración. Tengo el honor de invitar al excelentísimo señor Salvador Valdés Mesa, vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba, a hacer uso de la palabra y pido al representante protocolo que acompañe a su excelencia. Estimado señor Presidente de la República del Ecuador,

Momentos de nuestra historia. El 17 de octubre de 1828 muere Ana María Campos. En plena juventud, ofreció su ayuda a los patriotas y su colaboración en la organización y participación en las reuniones clandestinas, dejando oír su voz. Fue en uno de esos encuentros que dejó conocer su frase célebre inmortal: "Si Morales no capitula, monda". Ana María Campos fue delatada, hecha prisionera y conducida ante el gobernador de Maracaibo, capitán Francisco Tomás Morales, quien perseguía a los patriotas con saña. Ana María nunca pudo recuperarse del maltrato físico que recibió, pero logró estar con vida y presenciar cómo sus sueños de libertad se hacían realidad con la victoria de los patriotas en la batalla naval del lago de Maracaibo, el 24 de julio de 1823, donde se selló la independencia de la provincia de Maracaibo, obligando a Morales a acogerse a los exigentes artículos de capitulación ofrecidos por los independentistas. A los pocos años murió Ana María. Algunos historiadores afirman que fue bañándose en las aguas del lago al sufrir un ataque de epilepsia producto del trauma físico que le dejó la tortura a la cual fue sometida. Otros aseguran que una vez liberada, caminó un largo trayecto y devastada por el cansancio y el quebranto físico, cayó a las puertas de un convento donde fue atendida por un médico, pero al poco tiempo falleció. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Acariciando tu rostro, hoy me hace falta tu aliento. Me va a matar esta pena si tú no estás de regreso. Sitio hoy se contempla un desierto y no encuentro cómo arrancarme la espina que me clavaste en todo el centro del pecho. En mi jardín volaban las mariposas y en ese sitio hoy se contempla un desierto. Y no encuentro cómo arrancarme la espina que me clavaste en todo el centro del pecho. Me abandonaste en mal momento, me siento triste, tengo un despecho. Y en mi llanura se oye un lamento de un llanero enamorado, amor de la vida mía, lanzando coplas al viento. Y el pobre se está muriendo de amargura y de tormentos, y tú serás responsable de todos mis sufrimientos. De un llanero enamorado, amor de la vida mía, lanzando coplas al viento. Y el pobre se está muriendo de amargura y de tormentos, y tú serás responsable de todos mis sufrimientos. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 10 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Porque la llevo en el corazón. Soy un gaitero de tradición. Canto mi gaita en todo momento. Siento por dentro mucha alegría y un gran orgullo de empedrero. Yo soy gaitero entre los primeros de mi parroquia Santa Lucía. Muchachos, vamos a acompañar haciendo coro con armonía. Este gaitero que es la alegría de nuestra gaita tan popular. Es que yo canto siempre a mi lar de corazón. Siempre a mi lar de corazón como empedrero. Sos un prodigio como gaitero, lleva la huella tradicional. El saladillo y el empedrao son fuertes cunas de los gaiteros. Yo como típico empedraero vivo orgulloso y enamorado de esos dos barrios tan afamados, en nuestra gaita y la china mía y mi catira Santa Lucía, que tanta musa nos ha inspirado. Vamos a acompañar haciendo coro con armonía este gaitero que es la alegría de nuestra gaita tan popular. Es que yo canto siempre a mi lar de corazón como empedrero. Soy su prodigio como gaitero, lleva la huella tradicional. Muchachos, vamos a acompañar haciendo coro con armonía este gaitero que es la alegría de nuestra gaita tan popular. Es que yo canto siempre a mi lar de corazón como aquellos gaiteros que a nuestra gaita se han dedicado. La chispa ardiente de mi empedrao y el candilito saladillero, en un gesto cordial y sincero doy un abrazo a mi barrio hermano, como gaitero, como zuliano y como típico empedraero. Muchachos, vamos a acompañar haciendo coro con armonía este gaitero que es la alegría de nuestra gaita tan popular. Vengan muchachos, hay que cantar en nuestro patio que es el primero. Soy su prodigio como gaitero, lleva la huella tradicional. Muchachos, vamos a acompañar haciendo coro con armonía este gaitero que es la alegría de nuestra gaita tan popular. Vengan muchachos, hay que cantar en nuestro patio que es el primero. Soy su prodigio como gaitero, lleva la huella tradicional. La 1:13. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. oscurece, a divertirlos un rato con su canto que estremece. Y todo aquel que la escucha, se lo aseguro, emparrandado amanece. Pues soy como el corocillo, hay valecito que en verano reverdece. Maestro, siga tocando pa'lante y no se atraviese, porque cantando joró, pues que esta negra se crece. No es que me estoy alabando, pero son muchas las veces que he salido triunfadora y eso a mí me enorgullece. Es que la música criolla, cuando la escucho, me anima y me fortalece. Mi alma y mi corazón, por Dios antiguo, al llano les pertenece. Complaciente y cariñosa, de una estampa que enaltece, la propia mujer llanera que a la llanura embellece. Llena de encanto y pureza y sutileza que a lo lejos resplandece. Adornando la sabana de punta a punta cual lirio cuando florece. No creo en la mala suerte ni me asusta un martes 13, solo creo que Dios nos da lo que cada quien merece. Sepamos vivir la vida con todo lo que acontece, en las buenas y en las malas, solo el amor prevalece. El cariño y el buen trato a cada rato de la gente se agradece. Lo demás es puro cuento sin fundamento que con el tiempo fallece. Por unos meses de esta linda tierra llana, más seguro es que regrese, porque no puedo vivir, lo digo sin que me pese, sin oír el canto alegre antes que el invierno empiece. De un carrao en una rama, de un laurel gacho mientras la brisa lo mece, sin escuchar el bramar allá en el llano de un barajuz de reces. Yo soy la propia llanera que por las buenas obedece, la que nunca se ajobacha ni de flojera padece, que deja lo que cocina con un sazón que apetece. Es que el llano es para mí como el agua para los peces. Una mujer de mi clase, verdad familia, cualquier hombre enloquece. Porque los pongo mansitos y jabuitos rogándome que los bese. Una y 18 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Llegó el panquelero. papi, para que compres un poquito de algo rico con su vez. Rico banque. Lleva el banquelero. Rico banque. La panetera, la borracha. Rico banque. Traigo rico los piononos. Rico banque. Yo traigo pastelitos de coco. Rico banque. Se va el banquelero. Rico banque. Me voy. Rico banque. Rico banque. Rico banque. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 21 minutos. Super banda. Con Proyecto 1. Yeah. Hace tiempo ya que te estoy tratando. Cada día que pasa más me vas gustando. Ay, si tú supieras lo que yo daría por acariciarte de noche y de día. Ay, mira cómo me tiene amarrado. Mírame cómo me tiene aviciado. Yo no sé qué voy a hacer si no me das tu querer. Fíjate cómo me tienes como un perro enamorado. Déjame tener algo contigo. Quiero ser algo más. Simple amigo, déjame tener algo conmigo. Quédate un poco más. Sé que pensará que yo estoy bromeando, pero te aseguro, ya no estoy jugando. Y si tú supieras lo que yo daría por acariciarte de noche y de día. Ay, mira cómo me tiene amarrado. Mírame cómo me tiene aficionado. ¿Qué voy a hacer si no me das tu querer? Fíjate cómo me tienes como un perro enamorado. Déjame tener algo contigo. Quiero ser algo más que simple amigo. Déjame tener algo contigo. Quiero ser algo más que simple amigo. Y 24 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero.

Mi pueblo cada día tiene mucho que dar. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar. Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:36. La 1:40. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pídela con cancha.

De mil maneras buenas puedo compararla. Por millones de razones tengo que escucharla. Mi escape a los problemas si pierdo la calma. Mis ganas de un futuro al levantarme de la cama. Eres feliz, dijo Ramsey más de una vez. Sonreí porque lo sería hasta la vejez. La música es mi fuente de la juventud. Nació conmigo y conmigo se irá en el ataúd. La trato con sutileza como merece. No la entenderá si no conoce sus raíces. Cuídala bien porque a nadie le pertenece. Y no se da con gente fría que de corazón carece. Llámala soul, blues o dile jazz. Colócale un bombo, una caja y grítale rap. Llámala vida, respuesta o solución. Yo le digo amor porque también es mi pasión. Cualquier momento es oportuno y como tú no. Existe forma igual de conectarse siendo uno. Viajo en el viento como las notas de un saxo. Hago contacto con tu alma y cierro el pacto. Redacto mis pensares basado en pesares. Respiro, le doy play para alejar todos los males. Inevitable que suene en todos los lugares. Como el rap latino es respetado en élites mundiales. Soy un exponente común y corriente. Con metas cumplidas y algunas otras pendientes. Sigo amando, compartir con mi gente. Y aunque ni los vea, siempre los tengo presente. De a dónde voy porque recuerdo mi comienzo. Poco tenso, pero constante en el ascenso. No ha sido nada fácil, me detengo y pienso. La idea es mantenerse, es muy fácil el descenso. De nada me arrepiento y si lo hiciera miento. Hablar de lo que hago es describir un sentimiento. Un sentimiento puro que no se compara. Como despegar del suelo y en lo más alto volara. Así es la vida entre letras y beats. Disfrutar haciendo feats, matando los beats. Conocer ciudades, hacer amistades, alejando a los que tienen cara con dos mitades. La humildad es la clave para tocar el éxito. Estudiar bastante y mejorar el léxico. Abre tu mente para que la vida entiendas. La música es la vía para sentir la paz interna. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:53. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Democracia pestilente, estafa electoral, títeres que vienen y van en un circo caótico, dramático, patético. Alabanzas al dinero, competitividad, mercados listos a especular, libre comercio sin barreras. ¡Órale! ¡Órale! Nos golpean de nuevo y encierran el nombre de su libertad. Estudiantes soñador, proletarios, alcen la voz, todos en firme pie de guerra. ¡Órale!

de aniversario. Quiero celebrar. Se prendió el fiestón. Quiero celebrar. Para mi Venezuela. Quiero celebrar. Y su tradición. Quiero celebrar. Con fecha y un grupo de amigos. Quiero celebrar. Arman tremendo rumbo. Quiero celebrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ajúa! Estoy de aniversario y quiero celebrar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 9 minutos. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad primero. Las 2 y 13 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe.